Es complejo, fue una sesión muy larga de temas muy diversos. Lamentablemente estábamos hablando recién con los concejales, inclusive de otros bloques, de quizás adelantar los temas más candentes y sobre todo cuando hay público presente. Ayer estaban los sindicatos para escuchar el debate sobre la emergencia educativa, la emergencia de infraestructura educativa y el fondo educativo, y no lo pudieron hacer porque lo debatimos a las 12 de la noche. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que ir resolviendo, y después, bueno, nosotros buscamos el despacho justamente de este tema que fue más importante, buscamos el consenso de los actores y conseguimos ahí el consenso tanto del Consejo Escolar como del sector de inspecciones, como de la mayoría de los sindicatos docentes, para presentar una propuesta. Lamentablemente no prosperó, pero bueno, es la forma que tenemos nosotros de trabajar los proyectos. ¿Cómo se dio el apoyo justamente de los gremios docentes a la iniciativa de ustedes? ¿Por qué se dio? Y bueno, si hubo algún encuentro con ellos. No, planteando simplemente, no hubo comunicaciones solamente, pero planteando simplemente una realidad. Declarar por un proyecto de resolución la emergencia educativa en Cañuelas sin ningún tipo de incidencia para nadie, no te digo que es papel pintado, pero es una declaración, una intención que no va a cambiar absolutamente nada en la realidad, porque es un distrito de Cañuelas que declara la emergencia y no tiene ninguna incidencia en ninguna cuestión concreta. En cambio, si vos afectás fondos determinados para la infraestructura escolar, algo va a cambiar, y estamos hablando de duplicar lo que llega del fondo que llega del fondo educativo, de los fondos que llega del fondo educativo para infraestructura, duplicarlo a lo que se está utilizando hoy, y eso sí significa un cambio concreto para las escuelas de Cañuelas. Te quedaste un poco molesto por el cierre del debate en relación a la emergencia alimentaria. ¿Querías hablarte? Se fue directamente a la votación. ¿Por qué? No sé, pidieron una moción de orden sin dar el debate. El autor del proyecto pidió una moción de orden y es una pena porque se debatió mucho. Cuando un proyecto se debate mucho en comisión, no quiere decir que no se tenga que debatir en las sesiones, porque la gente no está en las comisiones. Y uno tiene que dar los debates de cara a la gente y decir si tiene estadísticas reales, si no tiene estadísticas reales, si está fundamentado el proyecto, si no está fundamentado, en la sesión legislativa que es pública, no en las comisiones. Con lo cual, la verdad, me dio mucha pena que hayan pedido moción de orden y que la mayoría del Consejo haya votado esa moción de orden para cortar el debate con una sola intervención y en una declaración de emergencia.